presencia de cada uno de los medios, porque son momentos importantes, definitorios para la ciudad, para la ciudadanía, para cada poblador de esta querida ciudad, en un momento en donde ya definitivamente el 26 de febrero, me refiero al servicio de agua en la ciudad, va a ser asumido definitivamente, más allá de que se llame recepción provisoria, pero efectivamente la actuación va a estar a cargo del municipio de Villa Carlos Paz. Esto ratifica una situación y una historia. Claramente la justicia, primero a través del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y luego a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificó el derecho de los vecinos de Villa Carlos Paz, de su ciudadanía, que son los verdaderos dueños del servicio de agua de Villa Carlos Paz, no una gerencia, no una situación que se intencionó en términos de algo tan importante como es el cooperativismo, pero aquí se utilizó y se sigue utilizando este ámbito como un reducto de poder. El servicio queda en una situación en donde los trabajadores también son rehenes de una situación política, porque esto está muy politizado. Pero por eso era importante hoy ratificar que el 26 de febrero el municipio de Villa Carlos Paz va a asumir el servicio de agua en Villa Carlos Paz. En este sentido, hay aristas de cuestiones importantes que le importan y mucho al vecino de Villa Carlos Paz. Por ejemplo, el hecho de que sus boletas van a tener aproximadamente un costo del 50% menos. Esto significa el no cobro de capitalización, de compensación, de no recambio intempestivo de medidores de agua a un costo de 25.000, 30.000 pesos, sin ningún tipo de autorización por parte del poder concedente en el municipio. Se va a acabar esta situación de que todas aquellas normativas legislativas, el Consejo de Representantes, en muchos casos, así como la Defensoría del Pueblo, ha solicitado y ha actuado, y siempre se ha hecho caso omiso a estas, las directivas de órganos democráticos elegidos por el pueblo y representativos. En este caso, el municipio asume con muchísima responsabilidad. Creo que en este camino ha demostrado el interés que tiene también por los trabajadores de los diferentes servicios. Hemos avanzado así con el transporte público, en un esquema de sistema de emergencia, hasta la definición ya a posterior de lo que va a ser el proceso licitatorio, pero lo hemos incluido a los trabajadores del transporte. Y en este caso también hemos asumido la responsabilidad de pensar en el trabajador de la cooperativa integral. Por eso volvimos a retomar estas audiencias que se llevaban adelante en ese primer decreto, el 466 de 2017, cuando entró en la vida el intendente, y que fue judicializado y quedó todo en un cuarto intermedio. Retomamos esta situación. Nosotros tenemos ya un expediente sobre ese expediente que ya se había generado y que está objetivamente ratificado por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba. Entendemos la posibilidad mediante una ordenanza que hemos remitido y el juez tendrá su tratamiento en el Consejo de Representantes, la posibilidad de que trabajadores de la cooperativa integral, esenciales para el servicio del agua, puedan ser contenidos en las mismas condiciones que hoy tienen. Esto por ello, la importancia de la aprobación o no de esta ordenanza, necesita una mayoría agravada, por eso solicito la responsabilidad de la generalidad de los concejales, porque está en juego la continuidad de obrar en las mismas condiciones los trabajadores de la cooperativa integral. En definitiva, nosotros seguimos una secuencia, una lógica de gestión pública, entendemos de que no aprobarse la misma, el Estado Municipal también asumirá esa responsabilidad en términos de dar la posibilidad dentro de lo que es el sistema público de gestión municipal a aquellos trabajadores de la cooperativa municipal, obviamente prioritarios en su institución. Por eso también hemos trabajado desde la web a los efectos de que se pueda proceder a la inscripción de los mismos, tanto en el caso de ser aprobada la ordenanza, en el caso de no ser aprobada, ya decimos un sistema, vuelvo a repetir, diferente que el del sistema del trabajador municipal. Creo que esto a las claras marca la importancia de la gestión pública de Carlos Paz Mera, la gestión comunitaria, se va adelante en relación a los trabajadores. Y de una u otra manera, ir también en contra de esta mentira de la dirigencia cooperativista. que habla de que detrás de todo esto hay una privatización escondida, nada más lejano que esto. No solamente porque como modelo de gestión sentimos que el servicio público de agua se debe llevar de la gestión pública, sino también que la Carta Orgánica objetivamente, normativamente se impide. Así que aquellos que crean mentiras confunden a algunos y dicen que nosotros estamos atrás del negocio del agua. Para nosotros no es un negocio, para nosotros el ciudadano es lo más importante que tiene esta ciudad y como gestión vamos a defender. Más allá, mal que les pese a algunos dirigentes cooperativistas, a este nuevo arco opositor, a este asociativismo entre sindicatos, lo digo por SIPO, lo digo por ATE, que confunden todo, tenemos las patas sindicales que responden a intereses políticos nacionales y son más violentas, intentando meterse en Villa Carlos Paz. Y esta es una ciudad tranquila, que no hay violencia. Y nuestro ciudadano cuando vota es muy exigente, es muy pensante, pero también no admite a aquellos que tratan de nacionalizar, de romper, de terminar con una temporada. Realmente algunas actitudes son nefastas. Quieren que el trabajador, aquel que lleva adelante su labor en base a lo que es el esquema de turismo como motor económico fundamental de nuestra ciudad, no funciona, porque están pensando en 2023. Nosotros estamos pensando en los servicios que hacen falta para el vecino de Villa Carlos Paz. Estamos pensando fundamentalmente también en la contención de los trabajadores, pero no vamos a caer en que el gobierno sea llevado adelante por sectores del poder sindical, de ninguna manera. Y en este sentido, hago responsable a este arco opositor que se refiere, que tiene un nexo muy profundo con esta gente, que es Caserio, que es Pepeto, que es Llosa, que es Cerda, que es Gispa. Por ello, digo, el 26 de febrero el municipio va a asumir el servicio de agua como corresponde, las boletas van a costar un aproximado de 50% menos, no se va a pagar capitalización, no se va a pagar compensación, no va a haber recambio interpretivo. Esta gente genera violencia en la cooperativa y que tiene sendas denuncias también por contaminación del lago San Roque, deberá ser responsable, y responsable también del discurso, porque ese discurso violento de bajar de línea en definitiva lo que hace es poner en red a sus trabajadores, por sobre todas las cosas a los ciudadanos de Villa Carlos Paz, y no lo vamos a permitir. Así que el 26 de febrero el municipio de Villa Carlos Paz asume el servicio de agua para toda la ciudad. ¿Se ha hecho un estudio de costo para definir ese 50% menos? Nosotros no hemos hecho en la gestión y lo que va de 2011, ninguna situación que no tenga los estudios de costo correspondientes. Y cabe aclarar que efectivamente así hiciéramos una simplificación o una situación de análisis lineal, ya el hecho de no cobrar la compensación equivale a no cobrar la capitalización del 50% mínimo. Entonces, en definitiva, esos recursos que son del vecino de Villa Carlos Paz y la utilización de los mínimos van a ver cómo se utilizan de una forma eficiente a partir del Estado municipal y no a partir de ningún ente privado como tratan de mentir en cada uno de sus mensajes. En algún momento se analizaba que el proyecto para ser aprobado requería una enmienda de la Carta Orgánica Municipal. En principio, ¿cómo sería esa situación? Y si, al no ser aprobado, el proyecto una situación de mayoría agravada, de proceder y ser responsable del Consejo de Representantes y la autoridad que lo componen, efectivamente van a estar pensando en el trabajador de la cooperativa integral. Pero no desconozcamos que lo principal para esta ciudad es el vecino. Intendente, hace casi 4 décadas que hago periodismo acá en Villa Carlos Paz y he visto conflictos gremiales de los empleados con el municipio, y en estos 40 años nunca vi ATE. ¿De dónde sale esto? ¿Cuáles son los afiliados? La verdad que ATE es un organismo infrasindical que figura, vale solamente estudiar la situación y cómo actúan en diferentes lugares, las cuestiones y cómo se manejan en Mendoza. Si uno confía y ve la violencia que lo hace. Entonces esto no significa llevar adelante una gestión en base a aquel poder sindical nacional que responde a poderes políticos claramente identificados como Caserio. Entonces, esto no es una casualidad, es un armado político de poder en miras del 2023. Esto tiene una conjunción de situaciones políticas muy graves para la sociedad. Estamos en pleno proceso pandémico y desde la oposición, que se enoja con el servicio de oposición y no minorías, plantean una cuestión de construcción mentirosa y mienten. En definitiva, lo que están tratando es de desestabilizar. Pero este es un gobierno fuerte, con un fuerte trabajo en equipo y que se ha consolidado en el trabajo a partir de los años. Efectivamente, eso es lo que vamos a seguir demostrando al ciudadano de Villa Córdoba. Le pregunto, discúlpeme, yo cuando reciba la boleta de agua a fines de marzo, ¿ya voy a tener 50% menos? Efectivamente, en marzo el servicio lo va a estar prestando el Estado Público Municipal y por ende ya los costos van a ser adecuados a ese nuevo esquema, en el cual no vas a encontrar capitalización ni compensación en el caso que se te estuviera cobrando. ¿Qué va a pasar con los edificios que tienen la COPI, las cuestiones físicas, digamos? Los elementos físicos de la cooperativa integral son de la cooperativa integral y por lo tanto forman parte de los bienes y de su capital. Seguramente eso definirá cuál es su actuación y cómo llevar adelante los procesos que son obviamente propios de su competencia y también la relación y la situación que tengan en base a esa relación contractual con los empleados, que son cuestiones que no encajan. Lo que es la COPI en términos de edificio y infraestructura les corresponde a ellos y son de su propiedad. La gente que debe boletas de la cooperativa integral o la gente que reciba esta última boleta, ¿la paga o la refinancia después? No, ¿las sea, deudas cuestión, que tiene el vecino? Todo órgano societario, una cooperativa y demás va generando una actuación a lo largo del tiempo en el cual puede tener la creencia. Entonces, en ese sentido, la sigue teniendo sobre el usuario. Por lo tanto, nosotros una vez que comencemos a prestar el servicio, efectivamente las boletas van a ser pagadas y administradas por el Estado Municipal. En ese sentido hay que diferenciar, una vez que se toma el servicio, en definitiva el servicio que toma el vecino de Villa Carlos Paz, a partir, insisto, de esta definición de la Corte Suprema de Justicia, porque esto es objetivo, claro, y es legal. Y una cosa es todo lo que se ha generado en la anterioridad, que efectivamente forma parte de la creencia del cooperativo. ¿Qué va a pasar si no prospera el convenio con los trabajadores? Si no prospera el convenio con los trabajadores, por eso digo la importancia de esta ordenanza por mayoría agravada, significa que aquellos integrantes del plantel, del personal, de los recursos humanos de la cooperativa integral, se van a encontrar en una situación, en el caso de querer proseguir dentro del sistema de agua, en una situación diferencial a la que tenían hasta ahora. Esta es la posibilidad de que se llegue a un acuerdo colectivo de trabajo, acepten y eso sea homologado ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba. Por eso la importancia del jueves de ver quiénes piensan en el trabajador y quiénes piensan en el poder y en el servicio por detrás como reducto pensando políticamente hacia adelante. Si están pensando en el trabajador, seguramente el jueves próximo va a ser aprobado el ordenanza. El proyecto contempla un plazo hasta el 22 para que se puedan registrar los trabajadores. ¿Ese plazo se va a mantener o qué va a suceder? El plazo de inscripción en este sistema que va a ser una web, obviamente en el caso de que sea necesario, se va a proceder a una proceso de prórroga, pero va a tener un tiempo perentorio porque tiene el Estado que asegurar los recursos necesarios para que el 26 de febrero efectivamente el servicio sea prestado. Esperemos que sea con trabajadores de la cooperativa en un esquema de aprobación de ordenanza en donde ellos se encuentren en las mismas condiciones laborales o en un esquema de empleo municipal, pero efectivamente los tiempos son perentorios. Nosotros vamos a asegurar el funcionamiento correcto, eficiente, desde infraestructura, pero también desde los recursos humanos. Y en este sentido, si es el camino de la vía municipal, se habrá tenido una apertura en general para que estas vacantes puedan ser ocupadas también por personal o por recursos humanos que no corresponden a la cooperativa, pero la cooperativa va a tener la prioridad. Pero por eso digo, es fundamental la aprobación de esta ordenanza para que tengan las mismas condiciones laborales. De no mediar esta posibilidad, nosotros no nos queda otra, y respetando la legalidad, de tener la posibilidad de la prioridad para que ingresen al sistema municipal dentro de lo que es el esquema y el estatuto de empleado, público municipal. ¿Por qué se ha decidido enviar carta a los trabajadores notificando esta situación antes de la aprobación? Informando. Y esta información tiene una correlación directa con lo que nosotros estamos dando a conocer hoy. Porque el trabajador no debe ser un rehén, debe estar informado. Y REN significa cuando no se le da la información completa, cuando se baja una línea con una situación de ¿es esto o el fin del mundo? Esto no es así. El Estado Municipal, así como lo hizo con el transporte público, asume una responsabilidad y una posibilidad. Donde primero, insisto, el vecino Carlos Paz, el servicio y los ciudadanos que tienen que tener el agua en condiciones. En ese tema hemos entendido también esta la posibilidad de integrar a aquellos recursos humanos que quieren ser el trabajo. Y efectivamente yo creo que si hay responsabilidad en el Consejo de Representantes, esta ordenanza va a ser aprobada. Y hemos asumido también la responsabilidad, la posibilidad y la prioridad del trabajador, la directiva integral para que se integre a este sistema, a los recursos humanos que van a ser necesarios, pero vamos a dar certeza, va a tener un tiempo perentorio y efectivamente esto redundará en que el 26 de febrero el Estado Municipal va a estar prestando el servicio. Gracias, chico. Una última, ¿qué organización hizo el estudio de costo para...? ¿Qué organización? Sí, para entidad. Nosotros tenemos equipos técnicos. La verdad, esa pregunta, así como hacen los estudios técnicos ustedes, y la verdad deberían ser sujetos a monitoría, ¿cómo hacen ustedes los costos? Digo, decir usted, porque efectivamente responde a una de estas estructuras que son sustentadas y sostenidas por el vecino Villa Carlos Paz. El estudio de costos que ustedes hicieron hace que ustedes tengan el agua más cara del país. Efectivamente, con el Estado Municipal, con los equipos técnicos, los trabajos que hacemos con muchísima seriedad, va a cobrarse al usuario, al vecino Villa Carlos Paz, el precio que corresponde. Gracias. Una más. ¿Está contemplada la diferencia de salario que tiene la gente de la COPI con el municipio? ¿Cuál es la importancia? Cuando se da la posición de una ordenanza, esto se modifica a partir de ese expediente que se generó en 2017, llegar a un acuerdo homologado en el cual se van a respetar esas condiciones. Es decir, mirar la importancia para el trabajador de la cooperativa integral, que en el caso que proceda y se apruebe la misma, va a tener las mismas condiciones. Efectivamente, si el trabajador de la cooperativa integral que tiene prioridad para ingresar al sistema municipal, lo hace dentro del sistema municipal, es una situación diferencial. Por eso creo que eso es lo que se debe informar correctamente al trabajador. Si se aprueba la ordenanza, va a haber un acuerdo homologado con las mismas condiciones que venían trabajando hasta ahora en el Ministerio de Trabajo y la Pobreza. Así que el 26 de febrero el costo va a ser mucho menor del servicio. Nosotros alcanzamos, somos objetivos. La ley ha sido clara y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha avalado. Obviamente detrás de todo esto también hay una politización tal que lleva a reír al trabajador de Villa Carlos Paz, pero por sobre todo a Chivarma. Así que vamos a llevar adelante el servicio el 26 de febrero como corresponde y en defensa del verdadero dueño del servicio de agua, que es el gobierno de Villa Carlos Paz. Muchas gracias, chicos.